viéndolo así, no hace nada. Dile algo, cuéntale de mí, que hemos estado hablando. Él te descuidó y te puso en un infierno. Yo lindo te hablé y te volviste un infierno. Y yo por mi lado también tengo que aceptar que estaba en el suelo y tú me hiciste volar. Y eso que todavía no he hecho nada contigo, solo es una fantasía que no hemos cumplido. ¿Qué pasará entre tú y yo? ¿Pa' qué le dices que no? Si solo pensarme te da calofrío. Ay mami, ¿cuándo es que nos metimos en este lío? Pase lo que pase, quédate al lado mío. Son más de mil razones las que tiene el bebé. Y si seguimos así, la verdad, pues que yo me vuelva fanático de todos tus gemidos. Y te vuelvas adicta por estar encima mío. Se necesitan dos, que andaban juntos desde que tenía 22. Pero hace par de meses eso fue ya terminó. Y no es que lo de nosotros lo tengamos oculto. No ha pasado nada, pero yo qué hago si te gustó. Ojalá sepa respetar tus emociones, porque si no más lo dejamos en un bulto. Dime cuál es el plan, mira que las horas se van. Mami, yo te quiero agarrar. Yo sé que tú también me piensas, igual quieres estar. Alguien me dijo que tú ya con él no te sientes igual, yeah. Y si le pones punto final. Son más de mil razones las que tiene bebé. Y si seguimos así, la verdad, pues que yo me vuelva fanático de todos tus gemidos. Y te vuelvas adicta por estar encima mío. Whoa.